9 y 4, los estamos saludando para la entrevista central con Diego en este miércoles 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos recibiendo al diputado suplente Carlos Pérez del 26 de marzo de la lista 326 de Unidad Popular, que integra el equipo parlamentario de esta fuerza. Buen día, Carlos, gracias por estar esta mañana. Buen día a ustedes, compañeros, y a la audiencia en general. Vamos a hacer una especie, te proponemos, siendo el Día Mundial del Medio Ambiente, un tema que está cada vez más en el centro de los problemas de la humanidad, podríamos decir, Carlos, una especie de rendición de cuentas, si te parece, en año electoral, ¿no? En año donde la ciudad, donde hay que aportarle a la gente elementos para tomar su decisión, y a los que ya tienen la decisión tomada, salir a conversar, a convencer, a dar argumentos, una especie de rendición de cuentas de qué ha hecho la bancada de Unidad Popular en concreto y la fuerza política en general, pero en particular en la acción concreta en el Parlamento, por este tema, ¿no? Que podríamos empezar diciendo, ha sido una prioridad desde el principio, se valoró, bueno, precisamente el diputado Rubio integra la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente, ¿no? ¿Se valoró desde el arranque este tema como prioritario, Carlos? Bueno, una de las primeras decisiones a tomar allí fue justamente qué comisión integrar, porque miembros plenos podíamos ser de una sola comisión. Claro. Allí hay, bueno, como toda la gente conoce, opciones varias. Hay algunas que prácticamente hasta que no tengas un buen número parlamentario no te dejan entrar, como la Comisión de Hacienda, por ejemplo, que es de difícil acceso, por decirlo de alguna manera. Pero de todo el otro que quedaba optamos por dos comisiones, una permanente y otra especial. Y bueno, elegimos justamente integrar la Comisión de Vivienda y Medio Ambiente como miembros plenos y una comisión que no es permanente, la Comisión de Deportes, porque allí queríamos también presentar lo que en definitiva ahora vamos a presentar, que es el proyecto de deporte. ¿Qué hemos hecho? En principio, toda nuestra construcción política, lo que pone arriba de la mesa es cambiar este modelo, ¿verdad? Este modelo productivo, este modelo económico, este modelo social. Entonces, todo nuestro accionar político tiende a ir a las causas de todos los problemas medioambientales que hoy se reflejan en un montón de indicadores que los problemas van en aumento. Por poner un ejemplo, en la última interpelación a la ministra, ella puso como un logro que el gravísimo problema de la contaminación del río Santa Lucía, que es el que lo miden prácticamente en un indicador, que es la concentración de fósforo en agua, porque eso es un buen indicador para saber después lo que llaman eutrofización, ¿verdad? Que es lo que permite todas esas floraciones de cianobacterias. Las mediciones dan, las concentraciones de fósforo en agua, que la normativa habla de 25 microgramos como el tope máximo, son 25 partes por millón. Si uno lo escribe 0,025, los valores le estaba dando 1 punto, varias decenas de veces o centenas de veces por encima. El logro que establecen es que eso lo que pudieron es estabilizarlo, que no ha seguido aumentando. Ahora tienes concentraciones de fósforo muy superiores a lo que permite la norma, y es lo que explica después todo estos fenómenos. Entonces, ¿en qué se refleja todo el deterioro del medio ambiente, el cambio climático? Por ejemplo, el aumento de la temperatura media, eso ya se registra en Uruguay. Por ejemplo, la vulnerabilidad que tiene nuestro país, tanto en lo productivo como en lo social, a los eventos climáticos, estos de estas lluvias torrenciales en pocos minutos, que después vienen inundaciones gravísimas, como después el otro fenómeno, que es el de las sequías, ¿no? Estos eventos, en eso también cada vez se registran con mucho más frecuencia. El aumento de la cantidad de agua por año, que también ya se registra que va en aumento. Entonces, todo una serie de problemas que la única forma de atenderlas es, en definitiva, esta construcción política que lo que intenta es cambiar este modelo que es el que está en las causas del problema. Después nos dicen el problema es global, bueno, pero la lucha nuestra está en cambiar el modelo productivo nacional. Después seguiremos como parte que somos de los trabajadores del mundo por la lucha por transformar el modelo a nivel global. Pero nos toca este pedacito de territorio, ¿verdad? Entonces, ese es como el primer gran elemento de la unidad popular, en general, ir a cambiar el modelo productivo que está, es el de las causas, ¿no? Ahí podemos poner... ¿Y hay modelos que no contaminen? Bueno, ahí hay argumentos que también maneja el gobierno, ¿no? Te dicen cualquier intervención humana afecta al medio ambiente. El tema es, ¿qué se hace? El volumen de lo que se hace muchas veces, ¿verdad? ¿Para qué se hace? ¿Verdad? ¿Y quién se beneficia con eso? Entonces, nosotros estamos en un modelo global que el 70% de lo que se produce es para cuestiones superfluas. Solamente el 30% va a atender lo que son necesidades reales de la población mundial. Eso estamos ante un modelo que el 90% por lo menos de lo que se produce a los 6 meses está en la basura, a nivel mundial, hablando a nivel mundial. Entonces, en definitiva, es eso lo que hay que cambiar. Tenemos que ir a un modelo que cuando nosotros, la edad que tenemos, sabemos que cuando éramos chicos un calefón no se rompía en 2 años, ¿verdad? Lo que le llaman ahora la obsolescencia programada. Exacto. Entonces, eso es lo que explica el deterioro del medio ambiente, que el 75% de los mares hoy esté sobreexplotado, que solamente quede el 30% de los bosques a nivel mundial. Entonces, eso, esa es la esencia de la lucha. Después, ¿qué hemos hecho de forma particular? Bueno, se ha interpelado o participado de interpelaciones que han propuesto otros diputados a la ministra en el tema del agua, por ejemplo. En eso hemos participado muy bien. La Unidad Popular dio una gran batalla por el tema de la privatización del agua, que uno de sus elementos más importantes allí era justamente embalsar agua, porque los bloom que le llaman, las grandes floraciones de cianobacterias, se dan en aguas quietas, se dan en embalses, ¿verdad? Después esos embalses, con las inundaciones, por una u otra causa, se desbordan y ahí llegan cianobacterias como este año que llegaron a La Paloma, ¿verdad? Entonces, la ley de riego lo que hacía justamente era permitir grandes embalses sin poner límite por las cuencas, etcétera, etcétera. Y allí te explicaba la academia que esto iba a ser un elemento de aumento exponencial de la contaminación del agua en la medida que esta ley fuera aprobada, y los únicos que votamos en contra fue la Unidad Popular. Pero no solamente la acción parlamentaria, después a partir de FOSE, la Comisión del Agua y la Vida, se va a la juntada de firmas en contra de la ley de riego, y la Unidad Popular allí desde el primer momento abraza esta causa, y sin duda todos los compañeros de la Unidad Popular en cada punto del país, en cada feria, estuvieron siendo pilares fundamentales de esa recolección de firmas que, bueno, no nos dio la fuerza, ¿verdad?, para echar atrás esta ley, que fuimos los únicos en votar en contra, pero bueno, ahí hay explicaciones también de todos los que no hicieron nada por esto, incluyendo por ejemplo al PCNT, ¿verdad?, que a último momento, los últimos 20 días decidió juntar firmas, dio un empuje, la verdad, casi se llega, pero si se hubiese estado un año recolectando firmas era otra cosa, ¿no? Hubo gente que salió incluso después, ¿no?, de que se terminó el plazo, a decir, ah, creo que estuvimos mal en votar esto. Hubo una especie de reconsideración fuera de tiempo, por parte de un legislador incluso. Sí, sí. Le comentaron inclusive a Eduardo, a algunos legisladores, que la argumentación y los había hecho reflexionar en sala. Y después, con el tiempo, hubo gente, por ejemplo, Darío Pérez, que ha nombrado que cree que cometió un error, que en algún momento allí, bueno, argumentó en contra, votó a favor. Pero el hecho es que allí se levantaron 98 manos a favor. Y después, cuando uno ve también, hay un proyecto de embalse a través de la ley de riego, es en Durazno, van a inundar 130 hectáreas, muy cerca de La Pastera, capaz que es una de las soluciones para UPM2 en la medida que no puedan aumentar la cota del Río Negro. Y quien promueve eso es un economista, creo, de apellido Licandro, ¿no? Sí. Que hace poco se hizo célebre porque en una charla planteó que había que eliminar el salario, los consejos de salario y el salario mínimo, inclusive en Uruguay. Un economista que bueno, era en su momento presidente de la banca privada. Digo esto para que se vea también a qué intereses beneficia, uh-huh, en definitiva, este tipo de leyes que, como dijo, creo que muy bien, el ingeniero Panario, más que una ley de riego, era una ley de represas, ¿no? De inversión, de regalías fiscales para la inversión en represas, más que de ley de riego, ¿no? Entonces, bueno, en eso también la Unidad Popular ha jugado un papel importante. Dejanos hacer una primera pausa para seguirlo. Estamos a las 9:15. Ya seguimos con el diputado Darío Pérez. Bueno, antes que me lluevan, ya me llegan bromas y mensajes que te dije Darío en vez de Carlos Pérez. Bueno, ha habido alguna coincidencia con Darío Pérez, el proyecto de los apicultores, que después vamos a hablar, pero vamos a tratar de hacer un raconto ordenado en el tiempo, Carlos, en esta especie de rendición de cuentas del tema medio ambiente y de trasladar la visión que se tiene sobre el tema desde la izquierda, ¿no? Que vos decías, el centro es el modelo. Hubo un acompañamiento también de las luchas de la gente, digo, antes de la ley de riego. Estaba anotando, acordándome de aquella lucha por el tema de la cantera en Canelones, era la zona de Sauce, aquello, sí, ¿no? Donde no es muy fácil obtener la presencia parlamentaria, el acompañamiento. Hubo un camino recorrido en ese sentido también, ¿no? Con la gente. Sí, por supuesto que esa fue lucha de los vecinos, que fue la esencia de esa pelea. Nosotros, Sauce o Suárez, yo no conozco por allí, no puede ser Suárez. Sí, Suárez. Nosotros, bueno, esa pelea intentamos darle un respaldo parlamentario. Estuvimos en una reunión muy grande que se hizo en una capilla, recorrimos el pueblo con los vecinos, vimos... Sesionó la comisión allá, ¿no? Sesionó la comisión allí, que eso también lo apoyamos, y después en la comisión pudimos dar una batalla allí para que la comisión en un momento dado definiera, era prácticamente testimonial, pero es duro que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento declarara estar en contra de ese proyecto y ponerse en contra del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Allí se dio una batalla también. Nosotros presentamos una moción para que la comisión se declarara en contra absolutamente del proyecto y, bueno, había otra moción en ese debate del diputado Olivera, que en aquel momento el Partido Nacional, uh-huh, de Paysandú, que en aquel momento estaba en la Comisión de Medio Ambiente, y él planteaba una moción un poco más... que bueno, que por el momento no había condiciones para que se instalara la cantera. La nuestra no tenía respaldo en la comisión y esa recababa el respaldo unánime. Y bueno, en definitiva nosotros retiramos esa moción, votamos la de Olivera y garantizó que fue un golpe que se sumó secundario, ¿no? Porque hay que poner las cosas en su lugar, porque lo esencial había sido la lucha de los vecinos, pero que colaboró en esa lucha de la que nos sentimos satisfechos de tener la posibilidad de participar de ella. Pero sí, ahí unir la lucha de los vecinos con la lucha parlamentaria creo que ayudó a que hoy ese proyecto no esté vigente allí, ¿no? Porque en el método, digamos, de cómo tomar estos temas, muchas veces la gente es el punto de partida a partir de las denuncias, del conocimiento real que ellos tienen en el terreno, por supuesto está la academia, pero si vos no vas directo como fuerza de izquierda a escuchar las vivencias, lo que está, las consecuencias en la salud, en la producción, si no se parte de ahí, ya se arranca torcido el rumbo, ¿no? No sé si torcido, porque muchas veces tú puedes tener un planteo en solitario que sea correcto, pero lo correcto sin la gente no tiene fuerza. Ese es el problema, es qué fuerza tienes tú, con qué fuerza peleas. Y cuando hay algo que aunque tú tienes la plena convicción de que es justo, tú solo no vas a dar vuelta a la posición de nadie. Entonces, en la medida que allí casi todos los vecinos del pueblo, porque aparte estaba muy cerca de un liceo, las casas de ese lugar no estaban aptas para las explosiones que iban a haber allí, se avanzaba la cantera hacia un viñedo, inclusive afectando el viñedo, etcétera. Pasaban muchas cosas en ese lugar que hacían muy el tránsito de camiones que iba a haber, porque una cantera de dimensiones muy importante, yo ahora no recuerdo, pero bueno, realmente afectaba al pueblo de Suárez, si no me equivoco. Sí. Todos los vecinos prácticamente tomaron esto como una pelea de todos allí, y bueno, eso fue la fuerza real con la que después, uniendo el conocimiento científico con la lucha política y parlamentaria, es que se logran este tipo de resultados. Pero más que de torcido o no, es la fuerza real que tuvo, puedes construir en la pelea para lograr resultados. Y ese camino ha demostrado ser correcto en algunos otros casos, ¿no? Como por ejemplo el del Hospital de Clínicas, ¿no? Pero bueno, en este caso medioambiental, claro que eso fue así, que es correcto. Hubo otros ejemplos, hay otras, bueno, en la ley de riego se puede hablar y de las ausencias también, pero hay otros en este repaso que vale la pena destacar de esa combinación. ¿Ha sido parte de la metodología, digamos, de la bancada trabajar así en estos temas? Mira, relacionado al medio ambiente, porque yo te decía que uno de lo que indica que los problemas medioambientales van en aumento es que aumenta la cantidad de agua que llueve por año y estos eventos climáticos graves. Entonces, dice, tenemos un problema que es la inundación. En realidad ese no es el problema. No, el problema no es que haya inundaciones. El problema es que haya inundados. Ese es el problema, ¿verdad? Porque está, si bueno, tú no ubicas, el problema es que las inundaciones afectan a los que ellos dicen los más vulnerables. O sea, que el problema es que siga habiendo gente vulnerable a las inundaciones. Entonces, otro ejemplo relacionado a esto, porque aparte cuando hay una inundación, nosotros en San Carlos todavía tenemos inundaciones, yo no vivo en una zona inundable, pero tenemos compañeros que viven en una zona inundable, en la zona que se inunda hay contenedores de basura, hay pozos negros, a veces hay redes de saneamiento que revienta, viste, se lleva las bolsas de nylon, la gente después, el que ha estado en una inundación sabe que lo primero después cuando quieren colaborar con los vecinos, lo primero que te llevan es hipoclorito para limpiar las casas, porque siempre revientan esa agua que se lleva la inundación, por lo general siempre es agua de pozos negros, ¿verdad? Entonces, si queremos tomar un ejemplo también muy relacionado con el medio ambiente, por supuesto el tema es vivienda, pero muy relacionado con el medio ambiente, es la lucha de la Unidad Popular por un plan nacional de vivienda que haga accesible a la población la vivienda, que permita un desarrollo ordenado de las urbanizaciones, ¿verdad? Con un plan que defina el Estado central, que diga, bueno, esta es, con las intendencias, estas van a ser las carteras de tierras, esta va a ser la inversión, ¿verdad? Vamos a desalojar a la gente, hay que sacar por lo menos 50.000 viviendas de zonas inundables en este país. Entonces, claro, realmente es un problema. Y es un problema que esté toda esa urbanización en zonas inundables porque genera serios problemas ambientales, ¿verdad? Falta el famoso ordenamiento territorial también. Y claro, porque hay planes en el papel, pero el ordenamiento tiene que ver con que la gente tenga acceso a una vivienda que esté como llaman hoy, en una urbanización consolidada, que no sea en una zona inundable. Entonces, si hay otro ejemplo que podemos hablar de la lucha de la Unidad Popular por resolver estos problemas, es el proyecto del Plan Nacional de Vivienda Popular, que bueno, sigue en el Senado, ¿verdad? Prácticamente hoy parece ser que habían dicho que el proyecto, bueno, que tenía algunas debilidades, pero que se iba a estudiar y se iba a aprobar, parece que ahora pasó a ser un desastre, que cómo vas a decir un subsidio para el que gana 70 y al de 10, que es infantil, que no tenía financiación. En realidad el proyecto No es un desastre, propone una política diferente a la del gobierno, propone que el Estado haga vivienda, propone que sean de construcción tradicional, ¿verdad? Propone que se le entregue a la gente en relación a los ingresos de la familia al 10% del ingreso, y propone que el Estado, cuando planifica en todo el territorio nacional una política de este tipo, tenga posibilidad de urbanizar correctamente, coordinando con las intendencias, y retirar a toda la gente que está en zonas inundables, ¿verdad? Y ahí hay otro ejemplo muy claro de la fuerza que da la gente que se apropia de estos problemas, que se apropia de las soluciones y bueno, que en la combinación de la lucha social y política se avanza. Avanzamos, el problema se colocó arriba de la mesa, se aprobó en diputados, bueno, queda esta última batalla en el Senado que veremos. Se están conversando algunas pautas de por dónde seguir la lucha, ¿no? Para seguir manejando algunos ejemplos, algunos que los tocan directamente el tema medioambiental y algunos un poco de costado, el tema Aratirí, que se cerró en este periodo de gobierno, por más que uno lo asocie al gobierno de Mujica, porque fue allí donde tomó el mayor impulso, se terminó cerrando durante el gobierno del Frente Amplio este de Tabaré Vázquez, incluso con un anuncio de juicio multimillonario allá por el mes de agosto del 2018, y está el tema de la regasificadora. Dos grandes estructuras que se iban a montar en el Uruguay, que tenían también cuestiones vinculadas al medio ambiente, peleas de los vecinos en contra de la instalación de ambos, y donde la Unidad Popular también en varios momentos quedó medio en soledad, ¿no? Sí, nosotros hace unos años hacíamos un programa en un cable, hace capaz que 7 años. Y en aquel momento, que era largo el programa y no podíamos estar hablando todo el tiempo, ¿no? Y eran experiencias para nosotros, primeras experiencias, no somos comunicadores ni nada. Entonces, una parte del programa decidíamos descargar videos, editarlos, leer, estudiar el tema en libros, sacar información. Hicimos todo un bloque que le llamamos como las 5 calamidades del Uruguay, una cosa así, hace 7 años, ¿no? En función a todos los problemas medioambientales. ¿Qué poníamos ahí nosotros como los grandes problemas que iba a tener el Uruguay, que tenía o que iba a tener? La minería a gran porte, ¿verdad? Porque esto es parte del modelo Frente Amplista, esto es parte del modelo progresista, el actual me refiero, ¿verdad? Porque eso está latente. O sea, Aratirí no se derrotó para siempre, está latente. Lo que pasa es que cayó el precio del hierro a nivel internacional, se generó cierta movilización social, etcétera, pero Aratirí está latente. O sea, el hierro está ahí, que tiene poca cantidad de hierro por tonelada de piedra y todo eso, sí, pero el hierro está ahí y ese problema está latente. Entonces, la minería a gran porte es para hacer varios programas, ¿verdad? Porque sería catastrófico. El fracking es otro de los de las espadas de Damocles que tenemos, porque hay petróleo, decía el titular, ¿no? Claro, al final se agujereó por todos lados y según algún geólogo que habló con nosotros, se están escarbando donde se sabe que no hay, porque el negocio era escarbar, ¿verdad? Pero el fracking, la empresa Total, que estuvo acá en la plataforma marítima, lo que estaba haciendo era experimentos, hizo la perforación para fracking más profunda que se ha hecho en el mundo, porque era como 3.000 metros de agua y 3.000 metros después nadie exploraba a 6.000 metros. Eso lo hizo la Total acá en Uruguay en una experiencia que nadie accedió a la información que se llevó esa empresa. Entonces, el fracking era otro de los problemas que, mírelo cualquiera, en internet hay documentales de fracking hell, por ejemplo, de lo que pasó en Estados Unidos, en un lugar que se llama Marcellus Shell, por allá por Pensilvania, creo que es, que es tremendo, ¿no? Es que ves salir el fuego de la canilla, el agua, ¿no? Le arriman el encendedor y prende en las tuberías de agua, es tremendo, ¿no? Entonces, la minería de gran porte, el fracking, los transgénicos, ¿verdad? En la naturaleza nunca se mezcló un gen vegetal con un animal. Por eso se llama que son reinos apartes, nunca. Nunca. Uno no es especialista, ¿verdad? Pero una vez que tú lo hiciste eso en el laboratorio y lo soltaste, el evento, como dicen ellos, lo soltaste al ambiente, no sabemos, la humanidad no sabe qué va a pasar con eso en 200, 300, 500, 1000 años, 1 millón de años, porque para los procesos de la naturaleza son de ese tipo. Pero tú no puedes decir, bueno, a mí, después de mí el diluvio, como decía, no es así, ¿verdad? Entonces, todo el tema transgénico hoy es un desafío, aparte que viene con todo el paquete agrotóxico y todo lo que ya sabemos. Y después lo que... la soja, ¿verdad? Y el modelo celulósico forestal. Ese combo, que es lo que nosotros llamamos modelo, porque ese es el verdadero modelo progresista. No es que tú después quieres limar toda la gente que expulsan del campo, todo el deterioro del suelo. Hoy hasta el INEA está diciendo que este modelo está deteriorando el suelo, ¿no? El INEA lo está diciendo. El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Exacto. ¿No? Ya dice, bueno, este modelo no es sustentable, dijo el INEA, ¿verdad? Los 12.000 productores que se corrieron del campo entre el 2001 y el 2011. Entonces, después el MIDES, ¿qué hace con todos esos problemas? ¿Verdad? Bueno, uh-huh. que no se revele la gente, ¿verdad? Pero ese es el cuando decimos nosotros el modelo social liberal y ponemos, eso es la esencia del modelo. Y bueno, también estaba por ahí el tema de la energía nuclear, ¿no? En su momento Tabaré Vázquez le dio el visto bueno. Entonces, todo ese paquete es el conjunto de problemas que tenemos que enfrentar y que la unidad popular, cuando decimos hay otro camino posible, es que por este camino es por el que no se puede continuar, ¿verdad? Uh-huh. El modelo de la soja transgénica, del agronegocio, del modelo forestal, la desvergüenza que tienen con el contrato de UPM, ¿verdad? Y después todo este paquete asociado, si viene la... Porque ¿qué pasa con las plantas de celulosa? Que tienen lo que llaman, generan biomasa, producen su energía y todavía se la compramos carísima. Pero Aratirí había que hacerle la regasificadora porque quería energía barata. Entonces, este combo, cuando te dicen un impulso más, bueno, le falta un impulso más para que esto se concrete en la realidad. Le falta que aumente el precio del hierro, ¿verdad? Le falta que se instale la Tirí. Si se instala la minería Gran Porte, se hace viable la regasificadora. Ahí a la Shell capaz que le interesa. Entonces, después viene el puerto de aguas profundas. Entonces, todo ese modelo es la espada de Damocles que tenemos con el cuarto gobierno del Frente Amplio, si se dan las condiciones internacionales después de mercado y de comercio para que esto se lleve adelante. Entonces, la lucha de la unidad popular pasa por decir ese camino no lo queremos. Dejanos una pausa, venimos con un bloque más con el diputado Carlos Pérez. Bueno, último bloque con el diputado Carlos Pérez del 26 de marzo, Unidad Popular. Carlos, lo más reciente, llegando, haciendo un salto importante en este raconto, es el proyecto presentado que apunta a prohibir plaguicidas, productos que están protagonizando la muerte de miles, de centenares de miles de abejas, como se ha venido denunciando, pero que no es algo puntual, es algo vinculado a todo esto que venías hablando, ¿no? Sí, sí. En esto que hablábamos de este modelo y del agronegocio, una de las capaz que de los elementos centrales es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Porque cuando hay un monocultivo de decenas de hectáreas que matan todo en el suelo, ahí estás matando todo, ¿verdad? Todo. Entonces, bueno, en estos días hemos escuchado testimonios, por ejemplo, de un productor Lócar de allá de Mercedes, ¿no? Mm. Que él hacía todo, la cadena, como matando un bichito, un animalito, toda la cadena, como después se desequilibraba todo. Entonces, parte de los problemas es esa pérdida de biodiversidad. Y un indicador, le dicen ellos, de las especies que se afectan con primero y con más facilidad y que es un bioindicador importante, es la abeja. Nos comentaba gente de la Sociedad Apícola del Uruguay que la abeja inclusive la están usando como biomonitor en Chernobyl, después del desastre de Chernobyl, porque si vive la abeja, muy probablemente después puedan vivir inclusive el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, ayer... la Comisión de Ganadería recibió al compañero diputado Eduardo Rubio y al diputado Darío Pérez. Nosotros estábamos a la expectativa, no sabíamos realmente qué respuesta podía tener esto, porque nosotros sabemos que prohibiendo este tipo de agroquímicos, tú de alguna manera te enfrentas a intereses poderosos, ¿verdad? Después habló la FLUF en cámara y dice, bueno, acá tenemos un gran problema con la apicultura. Es cierto que estos plaguicidas están matando las abejas, pero todos, decía él, y cosa que es falso, pero todos estamos esperando después los 3 millones de kilos de soja, dice, inclusive para tener dinero en el presupuesto. Dice, entonces, bueno, vamos a ver cómo... Él planteaba realmente... Porque los plaguicidas son para la soja, entre otros. Él planteaba allí, para él, una contradicción. Y en este modelo... En este modelo realmente es una contradicción. Claro. Hoy el agronegocio ha generado contradicciones muy importantes en las clases dominantes o en las clases capitalistas. Los grandes, donde está verdaderamente, con los pequeños y nacionales muchas veces, ¿no? El agronegocio hoy se está enfrentando duramente con el sector del turismo y el agronegocio se está enfrentando muy duramente, sobre todo con los pequeños apicultores, ¿verdad? Entonces, bueno, allí se presentó el proyecto y los compañeros allí salieron, Eduardo sobre todo salió muy contento porque la recepción del proyecto en la comisión fue muy buena. Inclusive se comprometieron a trabajar y se comprometieron a votarlo y lo que allí expresaron era una aprobación general al proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Allí se pretende prohibir, bueno, el fipronil prácticamente... por la lucha de los apicultores ya tenía un montón de usos prohibidos, bueno, ahí se plantea prohibirlo, y una cantidad de compuestos que llaman neonicotinoides, ¿verdad?, que se están prohibiendo en todo el mundo, están prohibidos en Francia, en Estados Unidos creo que ya también una cantidad de ellos, leí ayer, se están prohibiendo. Entonces, bueno, quedamos contentos, yo supongo que la comisión seguirá trabajando, que van a recibir a la Sociedad Apícola del Uruguay. También hubo una gran asamblea, una Asamblea Nacional de Productores el otro día, que vimos en un video una votación donde se planteaba una disyuntiva si la regulación de los agrotóxicos o la prohibición de los mismos, y bueno, por aplastante mayoría se votó por la prohibición de lo. Eso también le da una base muy importante a que este proyecto se apruebe, y aparte porque realmente, ¿no? Los números que nos daban allí es que se pierde 30% de abeja todos los años, y ellos lo comparaban, ¿verdad? Dice, bueno, hay un sector de la producción que por la forma que están produciendo, estamos los productores de soja transgénica, por la forma que producen, a nosotros nos matan 3 de cada 10 animales. Ellos decían, ¿y si fuera al revés? Si por la forma de producir nosotros le mataríamos 3 de cada 10 vacas a los ganaderos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese sentido? Y sin embargo a nosotros la mortandad histórica creo que era 1 de cada 10 y pasó, se triplicó, ¿verdad? Entonces, bueno... Así que hubo como una muestra para repasar y subrayar eso, de que se va... Hablaste hasta de compromiso de votarlo a nivel de comisión. Se planteó en la comisión, va a estar en las versiones taquigráficas, el compromiso a estudiarlo y votarlo antes de que termine la legislatura. Entonces, la verdad, nos dejó muy contentos. Continuarán trabajando. Sabemos que las organizaciones relacionadas están pidiendo ser recibidas y, como te decía, aparte, a esto se le suma la profunda crisis del sector apícola, que hablábamos con un apicultor ayer de que se le vencen unos préstamos de microfinanzas en mayo y realmente hay más de 500 apicultores que no han podido hacer frente a los pagos de estos préstamos, que inclusive ya habían tenido una prórroga en mayo del año pasado, por todas cosas ajenas a ellos. Claro. O sea, que no se pueda colocar la miel porque tiene glifosato en Alemania, eso no es un problema. Los problemas del comercio exterior no es un problema del apicultor chico, ¿verdad? Los problemas de la contaminación de la miel no es un problema del apicultor chico, ¿verdad? Los problemas muchas veces de que tienen que tienen más costos porque tienen que usar voy a decir capaz que un disparate, curar a las abejas, etcétera, toda la parte sanitaria de la colmena que ni sube más costos porque exacto, es ajeno a ello. Entonces, en este momento también se están dando condiciones para que los apicultores que por su lugar en la producción, que es un productor que se enfrenta solo al mercado, porque es la base el individualismo, ¿verdad? El mercado, y que tú como productor solo te tengas que enfrentar al mercado, que no te genera condiciones de asociación, que es muy difícil, ¿verdad? Porque tú la peleas solo, pero en este momento esa Asamblea Nacional el otro día demuestra que aparte esta crisis está generando condiciones de movilización que creemos que le dan ahí una base importante para que este proyecto sea aprobado, y sería muy bueno para la apicultura y sería un paso más bastante contundente en la lucha contra el modelo del agronegocio, que creo que por supuesto va a ser lucha a los apicultores, pero que la Unidad Popular está jugando un papel en este caso de haber presentado este proyecto, ¿no? Carlos, tenemos que cerrar por cuestiones de tiempo, que hará para otro momento también profundizar, entre otras cosas, sobre este tema de la apicultura que en la Unidad Popular han encontrado, ¿no?, un oído ahí receptivo por los apicultores y con otros diputados también, porque fue presentado en conjunto con Darío Pérez, como contabas recién. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.